La Señal Universitaria. Te quiero, está fuera de la ley. Poetas y ladrones lo saben muy bien. Ni la suerte al que se arriesga, ni el agua a la sed. Quisieron como te quiero. Te he querido y te querré. Buscamos un camino diferente a los demás. Burlamos al destino que nos quiso ganar. Bailábamos boleros cuando todo iba mal. Juntos escapamos de la mediocridad, de la mediocridad.

Ah, no, ella. Es que desde ayer está... Buen día, presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi nombre es Dalirio Oropesa. Soy del medio de comunicación piedepagina.mx. Traigo dos preguntas de dos diferentes temas, si me permite. El primero tiene que ver con una protesta que hay ahorita afuera de la representación de Puebla, en la carretera Puebla-México en La Libre y afuera de la Fiscalía de Puebla, ya que pues son cuatro comunidades nahuas que definieron en asamblea que no dan permiso a los empresarios de Ciudad Textil de construir un drenaje de desechos tóxicos, un drenaje industrial que además los empresarios han querido manejar como pluvial. Pues porque estas comunidades saben lo que pasó con el río Atoyac. Pie de Página ha dado seguimiento, ha visto cómo las maquinarias, los ingenieros van acompañados de Policía Estatal e incluso la Guardia Nacional se ha presentado en este caso, pues para garantizar más bien el derecho a los empresarios. Sin embargo, estas comunidades nahuas del municipio de Juan C. Bonilla ya han pues decidido bajo usos y costumbres en diversas ocasiones que no quieren este proyecto para su comunidad y sobre todo para el río Metlapanapa, que es en donde desembocaría pues todo este drenaje industrial. Incluso pues no nada más ha habido represión, sino que hubo un caso de encarcelamiento injusto del defensor de la comunidad, del defensor del territorio Miguel López Vega, al cual liberaron ayer, pero pues durante esta semana pasada lo detuvieron justo después de que fue a entregar una acta de asamblea en donde la comunidad determinó tener un sistema político de usos y costumbres ante los constantes atropellos que han sufrido por querer imponer este proyecto. Entonces fue a entregar esta acta de asamblea y justo después de salir de la Dirección de Gobierno de Puebla lo aprendieron. Estuvo casi una semana detenido en un penal con diversas irregularidades en su detención. Ayer lo liberaron. Sin embargo, las comunidades dicen, pues, no hay un paso atrás, ¿va? Por defender su río y, pues, ¿cómo su gobierno puede garantizar, en coordinación con el gobierno del Estado de Puebla, pues que estos pueblos nahuas ejerzan su derecho al medio ambiente, a la libre determinación de los pueblos y a defender de manera legítima lo que les pertenece, su territorio? Y esta sería la primera. Bueno, pues aquí tiene que intervenir el gobernador. Yo celebro que hayan dejado en libertad a este dirigente. Tengo información porque es un tema que se está tratando en las redes sociales y se hablaba de que era el primer, me llamó la atención eso, ¿no? El primer preso político de la 4T. Entonces, celebro que ya no tengamos presos políticos de la 4T. ¿Con tantos atropellos no amerita cancelar este proyecto? No, desde proyecto. Luego que sí, no termino. Lo que pasa es que quiero decirte que me llamó la atención eso, ¿no? El primer preso político de la 4T. Entonces, si ya lo liberaron, lo celebro, porque yo no quiero tener, o sea, no queremos nosotros que haya presos políticos. Sí. Cero presos políticos, cero tortura, cero masacres. Reitero entonces la pregunta, presidente. Entonces, que el gobernador atienda este asunto por lo que corresponde a nosotros, que le tenemos confianza al gobernador de Puebla, a Miguel Barbosa. Por lo que corresponde a nosotros, le voy a pedir al secretario de Medio Ambiente pues que atienda esto de inmediato. A partir de hoy va a estar ahí el secretario de Medio Ambiente. Sí, porque con tantos atropellos no ha sido nada más la entrada de maquinaria sin permiso, no ha sido, o sea, no han presentado ninguna manifestación de impacto ambiental, ningún permiso, ni de Conagua, ni de Semarnat. ¿No conviene la cancelación de este proyecto ante tantos atropellos? Ya ve que hasta le adjudicaron el primer preso político. Por eso, que vaya el secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, y que nos presente un informe. Yo le tengo confianza a él, que es un hombre recto, íntegro, honesto, ambientalista, además experto. Ese sí, experto, ¿eh? Porque hay quienes se hacen pasar de expertos y no lo son. Pero Víctor es de primera. Y lo más importante, es una gente honesta, incapaz de permitir, ¿sí?, un abuso o algo que afecte a una comunidad. Creo que de esa manera podemos atenderlo. Le voy también a pedir al coordinador, director nacional de pueblos indígenas, Adelfo Regino, que vaya también a los dos de esta forma. ¿Tu segunda pregunta? Claro, de otro tema que desde Pie de Página. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. La radio explícita. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cada día.

se detiene en mi balcón, iluminando este rincón de mi soledad. Resulta tan difícil dividir lo que me dicta este sentir entre la verdad. Ay, ay, amor, si sé que no me puedes querer, ¿qué diablos hago amándote? Soy prisionera de tu calor. Amor, ya no me dejo de repetir, ¿qué será lo que veo en ti? Si al cabo solo queda el dolor, será el aire que te das, moreno, que bebí la pócima de tu veneno, o tu forma de mirar que nubla mi voluntad. Será el brillo de tu voz serena, dulce melodía que descansar en tu jardín ni un minuto. Es tiempo de partir hacia el lugar donde una buena tierra al fin dé su fruto. Ay, ay, amor, que yo solo quisiera saber qué rayos habré visto en él, si al cabo solo queda el dolor. Será el aire que te das, moreno, que bebí la pócima de tu veneno, o tu forma de mirar que nubla mi voluntad. Será el brillo de tu voz serena, dulce melodía que quita la pena, o tu forma de reír al compás de mi latir. Ay, ay, señor, si yo solo quisiera saber qué es lo que habré visto en usted, si al cabo solo queda el dolor. Será el aire que te das, moreno, que bebí la pócima de tu veneno, o tu forma de mirar que nubla mi voluntad. Será el brillo de tu voz serena, dulce melodía que quita la pena, o tu forma de reír al compás de mi latir. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Dormido antes de amanecer, tus brazos cae, dispuesta de nuevo a dejarme llevar y ver tu mano volar y volar por desiertos de tierra sin mis versos al vuelo despierten el consuelo que fluye de tu paz. Por conocerte sé que en ti nace el verbo amar, que tu canto es libertad y vivo sintiéndote en el aire frío que respiro, en cada amanecer y con cada suspiro, en la luz que guarda en mi camino. ¿Tu segunda pregunta? Claro. De otro tema que desde Pie de Página hemos dado seguimiento desde hace ya varios años. Y pues bueno, voy a hacerle un pequeño recordatorio de algo que usted dijo el 31 de enero pasado aquí en este mismo espacio junto con Alejandro Encinas sobre pues cómo acompañar la labor de búsqueda de personas desaparecidas. Usted dijo al respecto de una brigada que hubo en Guerrero, lo que dijo fue que tenemos 71 prioridades en el gobierno y la número uno es la búsqueda de desaparecidos. No se va a escatimar en recursos y estoy satisfecho porque quienes están atendiendo esta tarea son personas de primera. Alejandro Encinas va personalmente a Guerrero, entonces están encontrando las cosas, ahora más porque hay recursos para eso. Los familiares de los desaparecidos están trabajando y saben que es un plan que se tiene con este propósito. Así es como usted lo expresó aquí. Entonces, pues ahora integrantes de la brigada reportan que en esa ocasión acudieron los equipos de SEGOV, de la CEAP, de la CNDH y de la Fiscalía, que fueron capacitados por esta misma brigada y pues recibieron este acompañamiento. A lo largo de su campaña, usted hizo un llamado al pueblo mexicano a organizarse para colaborar con su gobierno, para atender las principales problemáticas. La brigada de búsqueda es un ejercicio ciudadano organizado y capacitado para la búsqueda, la reconstrucción, la construcción del tejido social, la construcción de paz en este país. La brigada afirma que el Estado mexicano no tiene la capacidad de hacer frente a esta problemática sin las y los familiares que se han convertido en expertos de búsqueda, de investigación, de antropología forense y de acompañamiento psicosocial. La pregunta va en este sentido. ¿Por qué las y los familiares de personas desaparecidas que integran esta brigada de búsqueda se han visto obligados a tomar las casetas? De incluso desde este lunes estuvieron en la caseta de Tlalpan, pues en denuncia de que no se han otorgado los recursos necesarios y establecidos por la Ley General de Víctimas para las búsquedas que están realizando y pues para las cuales tienen el derecho de obtenerlos. Y pues, ¿cuál es su compromiso que usted asume ante la exigencia de esta brigada para garantizar las condiciones y que se pueda hacer esta labor que están haciendo? El mismo compromiso, estamos trabajando, tienes razón en lo que dices, es para nosotros la principal prioridad, lo de la búsqueda y la identificación de cuerpos que están en CEMEFOS. Tiene la Secretaría de Gobernación de esta encomienda, no olvidar de que la Secretaría de Gobernación se transformó y es la Secretaría para la Protección de los Derechos Humanos. Ya no es la Secretaría para la aplicación de una política autoritaria, es otra cosa la Secretaría de Gobernación y tiene a su cargo lo de la búsqueda de desaparecidos. Yo me reúno periódicamente. Creo que en estos días tengo una reunión con madres, padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Estoy constantemente atendiendo este asunto, personalmente lo atiendo y es nuestra preocupación principal y nuestra ocupación. Y lo que dije lo reitero y lo hago también para que lo escuchen los servidores públicos. No deben de faltar recursos, todo lo que se necesite. Porque viene una búsqueda en Veracruz, está en puerta. Entonces, sí, todo lo que se requiere, porque es una prioridad. Gracias, presidente. A ver, ahí está. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México.